I swear I could feel you in my arms, but there was no one there at all. You were my clarity. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Estoy muy contento de poder empezar a las 6, que es a la hora que dije que iba a empezar. Les pido una enorme disculpa por no empezar antes. Supuestamente este programa debería de empezar a las 5:30, pero desafortunadamente me levanto tarde, voy tarde al gimnasio y por ende salgo tarde del gimnasio. Y déjenme decirles, normalmente tardaba 2 horas en el gimnasio. Últimamente estoy tardando muchísimo más. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Desafortunadamente, este fin de semana voy a ser parte de los invitados de la TNT. Y yo sé que no parece. De hecho, compartí el anuncio que hicieron los chicos de la TNT. Para este, va a ser viernes, sábado y domingo, va a ser la TNT. Y me encanta, ¿no? Porque mis buenos amigos Alejandro Stark y Lady Rose Cosplay van a estar ahí. Ambos son grandes, grandes amigos. Ellos dos me recomendaron para ser parte de la TNT, que se va a enfocar, obviamente, en cosas que yo no sé absolutamente nada, pero de todas maneras iré, porque se van a enfocar, obviamente, en los 30 años de Dragon Ball aquí en México. No sé absolutamente nada de la caricatura. La única razón por la que en algún momento hice un cosplay de Goku fue gracias a mi buen amigo Thorrock, que en algún momento yo me estaba quejando de que cuando voy a la TNT nadie me pide fotos, nadie me pide nada, nomás estoy ahí como que un fantasma invisible de un lado para otro en la TNT, ignorado por completo. Y Thor me dijo, oye, pues, ¿por qué no te vistes de Goku? A todo el mundo le encanta Goku. Y además, si utilizas la opción o usas la versión de Goku Super Saiyajin 2, puedes andar encuerado. Y dije yo, ¿neta? Me mandó la foto. Me gustó el cosplay. Y dije, me parece bien. Y ha sido todo un proceso de lograr tener bien el cosplay de Goku. Especialmente el cabello. Yo no sé si el creador de Goku a propósito hizo que el cabello sea casi imposible de estilizar. Pero bueno, afortunadamente conocí un chico en... Como si me le mando un fuerte saludo, lo conocí en Guadalajara y él me hizo el favor de hacerme la peluca y le quedó perfecta. Entonces, pues obviamente me ha ido bastante bien como Goku en la TNT. Me imagino, porque soy uno de los pocos Gokus que va a la TNT, que sí tiene músculos reales. Entonces eso siempre ayuda. Entonces ahorita que le ofrecieron a mis amigos, a Alex y Lady Rose, de hecho, visiten sus páginas, tienen muy bonitos cosplays. A ellos dos los invitaron a la TNT y les preguntaron, oye, ¿conocerán algún Goku? ¿Nos hace falta un Goku para estar aquí en la convención? Y dijeron, ah, sí, nuestro amigo Carlos, Joey, él lo puede hacer. Entonces mis amigos me invitaron a mí y se me hizo genial porque nunca he sido invitado a cosplay en ninguna parte. Siempre en general voy como conductor en los eventos a los que me invitan. Obviamente siempre voy con algún cosplay, pero en general siempre ha sido como conductor. Y lo que me encanta también es que en todos los eventos a los que me han invitado, creo que solo en 2 o 3 me han anunciado como ser parte del evento. No en muchos, por decir, en el evento al que más fui como conductor fue a La Mole. Y nunca me anunciaron por ninguna parte. Y también me encantaba, ¿no? Porque veías los anuncios de La Mole y estaban con los... ¿Cómo se llaman? Los logos de todos los lugares que participan, ¿no? En Marvel, DC, Marvel Televisa, DC Televisa, etcétera, etcétera. Y jamás ponían ahí Comic Manía. Y les pedí que en algún momento pusieran Comic Manía. Nunca lo pusieron. Y me encantaba porque siempre que anunciaban mi nombre, ¿no? Carlos Joey Moisés, de programa Comic Manía, creo que utilizaban la fuente más pequeña para poner Comic Manía. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Afortunadamente, mis amigos intervinieron para que me invitaran a esta convención. Yo estaba muy feliz hasta que vi el anuncio de la TNT y me dio mucha risa porque en el anuncio aparece el nombre de Alex, aparece una foto de él con su traje de Iron Man, con su armadura de Iron Man y toda la biografía y todos los contactos, o sea, todas las redes sociales de Alex. Aparece la foto de Lady Rose, mi buena amiga Sinaí. Aparecen sus redes sociales, aparece toda la biografía de ella y todo lo que ha hecho en su carrera como cosplayer. Aparece mi foto Y no aparece mi nombre, ni una red social, y ni una biografía. No, yo admito que nunca mandé ninguna biografía. Porque también, o sea, biografía de cosplayer que tengo, ¿no? Me he disfrazado de aquí, me he disfrazado de allá, pero no es así como que una verdadera biografía. Pero Alex me pidió mi nombre, digamos, profesional como cosplayer, que es Carlos Joy Moisés, y mis redes sociales, los cuales se las mandé, y nunca las pusieron. Entonces me encanta el anuncio que hicieron mío en la TNT, porque básicamente aparece mi foto y no aparece absolutamente nada más. Entonces, de hecho, me encanta porque una amiga, que también es cosplayer, Head Alex, en algún momento vio la foto. Y pues no me ubicó y dijo, ¿y quién es este? O sea, ¿de dónde salió, no? Y alguien le puso, no, pues es Carlos Joey Moisés. Y ella, ah, ¿en serio? Ni se parece. Creo que la mayoría de veces que nos hemos visto, me he visto con barba. Pero me dio muchísima risa, ¿no? De que ni sabía quién era yo. Y obviamente el anuncio no le informaba quién era yo. Pero bueno, son las cosas que uno tiene que sufrir cuando es cosplayer así empezando. Entonces yo sé que muchos de ustedes son más fans de la Mole que de la TNT. Lo más seguro es que muchos de ustedes no vayan a la TNT, ya que se va a enfocar más en todo lo que es este mundo de anime y manga. Los entiendo, pero a las personas que están escuchando este programa, que van a estar en la TNT, por favor, dense una vuelta en el área de cosplayers. No sé exactamente dónde nos van a poner, pero debo de estar en la parte superior, en la planta alta. Dense una vuelta. Estoy haciendo como que un pequeño experimento. Solo lo he hecho una vez y no me fue bien, pero lo voy a intentar hacer otra vez. Voy a vender prints. Yo sé que suena increíblemente egocéntrico y lo más seguro es que no venda ninguno. En general, los cosplayers cuando van a convenciones llevan muchísimos prints, de 1000, como de no, como de 100, 150. Hasta hay personas que llevan 1000 prints, o sea, y venden una gran parte. Yo voy a llevar 10, ¿ok? No voy a llevar más de 10, porque es una ridiculez llevar más. Voy a llevar 10, voy a estar 3 días. Y obviamente la apuesta es cuántos puedo vender en 3 días. Yo tengo la teoría de que voy a vender uno, si bien me va. Entonces ahí veremos, esa es como que la apuesta del día, si cuántos voy a vender. Si no, pues bueno, no venderé ninguno y me los quedaré y pues no sé, tal vez se los regale a alguien por ahí. Pues damas y caballeros, yo creo que ya es tiempo de empezar este programa. Ya les anuncié dónde voy a estar, espero que nos podamos ver ahí. Y también en julio voy a estar en otro evento, cuando ya se acerca el día del evento, se los mencionaré, pero va a ser en el rollo de Cuernavaca, lo que me imagino que va a ser bastante divertido. Pero bueno. Eso lo veremos ya cuando se vaya acercando. Lo que les digo es que este fin de semana estaré en la TNT. Espero verlos ahí, a los pocos que quieran ir. Y pues bueno, yo creo que ya es tiempo, lo que todos estaban esperando. Y voy a hablar un poco acerca de la Mujer Maravilla. Sí, efectivamente, creo que todos estábamos muy, pero muy ansiosos de saber qué iba a pasar con esta película. Y desafortunadamente, no les puedo decir mucho. Me encantaría poder hacer como que un espacio y revelar todo y decirle, ¿saben qué? Las personas que no lo han visto o las personas que les molestan los spoilers, no escuchen, me voy a lanzar una media hora de puros spoilers, pero no puedo hacerlo porque no sé si ustedes lo saben, pero por cuestiones de Warner Brothers, cuando nos invita a una, a función de prensa, nos pide por favor que no hablemos de ciertas cosas de la película, porque obviamente saben que si decimos está mala, está buena, termina así, ese es el villano, eso es lo que sucede en tal momento. Obviamente la gente se puede sacar de onda y decidir no ir o lo que sea. Entonces, en general siempre hay un embargo. Por decir, me acuerdo que tuve que firmar un embargo cuando fuimos a ver la de Batman contra Superman, porque obviamente, spoiler, Superman muere al final y pues obviamente la gente de Warner y DC no quería que la gente, que nadie supiera eso. Entonces yo creo que también por respeto a que me invitaron y créanme, fue muy difícil conseguir una invitación para esta función de prensa. Hay algunos estudios que es un poquito más fácil conseguir una función de prensa, pero en este caso Warner y Disney son muy especiales en el que tienes que demostrar que sí, efectivamente, tienes un programa ya sea en YouTube, por televisión o por radio, o en este caso por radio, por internet, que tienes un cierto nivel de seguidores y que vas a hablar de la película. No tienes que mandar testigos para que la gente sepa, para que ellos sepan que no nomás eres un chavo que le gusta ir a funciones de prensa y ya. Y también hay muchas personas que van a las funciones de prensa que abusan de este derecho y llevan a la novia, llevan al amigo, llevan al primo. Entonces, pues obviamente cada vez están limitando y se están poniendo más estrictos a la hora de ir a estas funciones de prensa porque no quieren que, pues, ¿qué tiene que hacer el primo? ¿Qué tiene que hacer la novia en una función de prensa? Absolutamente nada. Las funciones de prensa son para prensa. Entonces yo sí me considero como parte de la prensa. De hecho, la gente de la Convención de San Diego también me considera como parte de la prensa. Y obviamente, a través de varios problemas, logré entrar, pero lo logré y eso me siento muy bien. Le agradezco a Sergio Guerrero, que es el encargado de Warner, por confiar en mí, de que sí soy prensa y darme la entrada. Y no solo darme la entrada a eso, también darme la entrada a la alfombra roja. El sábado pasado fue la alfombra roja. Muchas personas no estaban enteradas de que fue, pero fue en Parque de Toreo. Estuvo muy bien organizada la alfombra roja. En serio, excelente trabajo a las personas que se encargaron de eso. No sé quién se haya encargado, pero excelente trabajo. Porque claramente decía ahí en la invitación, el registro va a ser a tal hora, creo que iba a ser a las 5:30 el registro. Y iba a dar comienzo a la alfombra roja con los actores, que vino Chris Pine y vino Gal Gadot, la hermosísima Gal Gadot. Déjeme decirle, no solo se ve hermosa en pantalla, se ve preciosa en la vida real. También vino Patty Jenkins, una talentosísima directora. Disfruté mucho su película The Monster y me encantó lo que hizo ahorita con La Mujer Maravilla. Ahorita les contaré ya más claramente. Y también vino uno de los productores de la película. Desafortunadamente, Zack Snyder tuvo una tragedia familiar, entonces no pudo venir. Tampoco pudo venir su esposa. Pero lo que me encantó fue que dijeron que a las 7:30 iba a empezar la alfombra roja y a las 7:30 empezó la alfombra roja. Entonces eso te ayuda porque entonces puedes tener tus planes. Desafortunadamente iba a haber una función o la premiere iba a ser después de la alfombra roja. No pude conseguir boletos para la premiere. Eso nos lo habían dicho antes. Habían personas regalando boletos para entrar, pero desafortunadamente estaban al otro extremo donde yo estaba como prensa, entonces pues nunca pude conseguirlo. Una persona que antes yo llamaba mi amigo logró conseguir pases para entrar a la función de ese día y obviamente decidió no decirme absolutamente nada y prefiero tirar ese pase que dármelo a mí. Se lo agradezco a esta persona llamada Bernardo Soto. Muchísimas gracias por ser tan buen amigo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya vimos dónde está la amistad en ese momento. Pero bueno, a dónde voy con esto es que estuvo muy bien organizada la alfombra roja. Desafortunadamente, ni Chris Pine ni Gal Gadot se acercaron demasiado a donde yo estaba. O sea, pasaron cerca de mí, pero no demasiado cerca, pero fue suficiente para que les tomara fotos. Y obviamente eso me entusiasmó más para finalmente ver la película. Fue una larga espera, fueron 3 días antes de poder verla. Ayer finalmente la pude ir a ver, estaba yo muy nervioso, no sabía si iba a poder entrar. Finalmente entré y la película empieza de manera espectacular. En verdad, creo que todo lo que es el inicio de la película es lo mejor de la película. Todo lo que sucede con la Mujer Maravilla cuando todavía se encuentra en la Isla Paraíso, mejor conocida como Themyscira, se me hizo genial. Cuando ya la trama empieza a tomar vuelo, siento que hay varios errores. A donde voy con esto es que no voy a especificar ninguno de los errores, no voy a entrar en cosas profundas de la trama, nomás que en este momento mucha gente está diciendo que esta es la mejor película de todo el DCEU, o sea, todo el universo expandido de DC, y sí tienen razón. De las cuatro que son consideradas como las películas de este nuevo universo, sí, esta es la mejor. Man of Steel me gustó muchísimo. Tiene graves problemas. Uno de ellos es que le metieron ese filtro tan oscuro y hace que pues, se vea deslavada toda la película y se vea un poquito más deprimente todo lo que está ocurriendo cuando en realidad debería de ser llena de esperanza la película porque es Superman y como todos sabemos, Superman representa la esperanza. Seguida obviamente por Batman contra Superman, que no me gustó. Hay muchas personas que les gustó y hay mucha gente que dice que la versión extendida es mucho mejor. Y digo, pues sí es mejor, pero no es tan buena como para decir que es una mejor película. Es una película con muchos, muchos defectos. Suicide Squad es una asquerosidad. La película, creo que muchos teníamos muchas expectativas, muchas esperanzas de que fuera una gran película y no lo fue. Creo que todo lo hace mal. La película, creo que lo único bueno que podría yo sacarle a la película es que a pesar de que esa Harley Quinn no tiene nada que ver con la creada por Paul Dini y Bruce Timm en la hermosísima serie animada de Batman, Margot Robbie se ve muy, muy, muy bien. Pero quitando eso, la película es una bazofia. Y aquí, afortunadamente, las lecciones del pasado fueron aprendidas. Qué bueno que contrataron a una mujer como directora, porque ella supo sacarle el jugo correcto a este gran personaje que no mucha gente ha sabido utilizar. De hecho, estaba yo viendo videos acerca de la Mujer Maravilla y cuántas veces le han tratado de adaptar sus orígenes, y es muy difícil. Creo que las mejores apariciones de la Mujer Maravilla han sido en series animadas o en películas animadas, pero desafortunadamente en televisión ha tenido un éxito, si le podemos llamar éxito, a lo que sucedió con Linda Carter, porque Linda Carter se veía espectacular como la Mujer Maravilla, pero si vemos la serie en estos momentos, pues tiene muchísimos defectos, como cualquier serie de antaño podría tener, pero sin embargo, Linda Carter te hacía creer que ella era la Mujer Maravilla. Las dos series anteriores o las dos oportunidades de adaptar a la Mujer Maravilla antes de Linda Carter, de la serie con Linda Carter, fueron terribles. Después de eso hubo un piloto que desafortunadamente no tuvo éxito con Adrian Palicki, que Adrian Palicki se ve preciosa como la Mujer Maravilla, pero desafortunadamente ese piloto está muy mal adaptado. La idea de quién es la Mujer Maravilla, como que no sé, como que no sabían qué hacer con el personaje y todo lo que hicieron fue un error, quitando las escenas de acción. Y también fue ridículo la adaptación del traje que hicieron hacer o cómo cambiaron el traje para este piloto. Y de ahí han habido varias veces que han querido adaptarla para cine y nunca han tenido éxito. Y aquí puedo decir que Patty Jenkins lo logra. Gal Gadot está espectacular. Muchos dijimos que lo mejor de la película de Batman contra Superman fue la Mujer Maravilla y Batman, curiosamente. Y sí, efectivamente, la Mujer Maravilla, el poco tiempo que ella aparece en pantalla en Batman contra Superman, lo que hace es innegablemente fantástico. Pero yo no sabía si ella podía cargar el personaje por una película entera, por 2 horas ser la Mujer Maravilla, y lo logra. Es sin duda una de las mejores actuaciones de Gal Gadot. Me gustó cuando apareció en Fast and the Furious. Hay una película malísima que se llama, creo que, Keeping Up with the Joneses, que ella se ve preciosa. Pero dije, ¿podría ella cargar una película? Y sí, sí carga la película. Es lo mejor de la película. Gal Gadot es lo mejor de la película. Chris Pine, desafortunadamente, me encanta su trabajo en Star Trek. Aquí no me gustó tanto. El resto de los actores igual no me fascinan. Tengo problemas con ellos, no voy a discutirlos en este momento. Los villanos igual tengo problemas con ellos, no voy a discutir porque obviamente quiero que sea una gran sorpresa cuando descubran todo lo que hay detrás de estos villanos. Creo que el inicio, cuando los conocemos, cuando los presentan, me encantó, y poco a poco se van deslavando los villanos hasta que llega un momento en que ya no te interesa. Ya nomás son los villanos de la semana, ya en verdad pierden mucho del poder con el que iniciaron, pero durante toda la película, la que te guía, la que te lleva y la que no puedes dejar de ver es la Mujer Maravilla. Gal Gadot está espectacular. Hay tres escenas de acción gigantescas y en todo momento estás con ella. En ningún momento pierdes como que pierdes fe de que ella va a ser una excelente Mujer Maravilla. Las chicas que aparecen como amazonas está súper bien el casting. Me encantó la actriz que hace de Hipólita. Muy, muy buena actriz. Connie Nielsen es excelente. También sale Robin Wright. Excelente casting. Es una mujer ya grande. Es una gran actriz. No sé si la recuerdan en Forrest Gump. Robin Wright siempre ha sido una muy buena actriz. También sale en una bellísima película, una de mis películas favoritas, que se llama The Princess Bride. Jamás la había visto en un papel así. y se la crees toda. O sea, no les voy a decir, pero créanme, Robin Wright les va a fascinar como personaje. Connie Nielsen también está genial. En general, todas las Amazonas me encantaron. Excelente casting. El poder femenino se siente. Por eso qué bueno que una mujer dirigió esta película, porque entiende cómo interpretar a las mujeres. De hecho, también de todo el elenco secundario, se me olvida el nombre de la actriz, pero interpreta el personaje de Era Candy. Qué buen personaje, las actuaciones están geniales y además el personaje es un personaje cómico. Es un personaje, es la gordita de la película, pero en ningún momento está sobreactuada, en ningún momento la burla es hacia ella. Siempre no exagera las cosas cómicas, siempre eso es una comedia súper fina. O sea, no sé cómo le hizo Patty Jenkins y la actriz para que en ningún momento te sientas, la ridiculicen porque es una mujer pasada de peso. En ningún momento te sientas como que el personaje está sobrando. O sea, el personaje está genial, en verdad. Excelente. Desafortunadamente, pues ya no la vamos a ver. La película toma lugar, obviamente, como todos ustedes saben, en la Primera Guerra Mundial. Si no lo sabían, lo siento, pero aparecen todos los trailers. Entonces, pues obviamente el personaje ya no la veremos más, porque pues, a menos que sea inmortal, nunca veremos otra vez a Eta Candy, pero me encantó y qué lástima que no hubieron más escenas entre ellas dos. Hay muchas escenas entre La Mujer Maravilla y Eta Candy, me hubiera encantado que hubieran más. También sale otro gran, gran actor y me gustó mucho su trabajo, que es David Thewlis. Para las personas que han visto la serie de Harry Potter, él es el maestro que se vuelve hombre lobo, que se llama Remus Lupin. Excelente actor y me gustó mucho su participación en la película. Es breve, pero me gustó mucho su participación. Chris Pine, digo, se ve muy bien, o sea, le queda muy bien el look de piloto, aviador. Steve Trevor, ¿no? Es muy parecido al personaje de los cómics y se ve muy con ese look así de 1920 cacho, pero en verdad siento que le faltó a nivel actoral, no, como que no me terminó de encantar, no está mal, nomás no me terminó de encantar. La historia está muy bien, hay muchos huecos y siento que el problema de estos huecos es porque tienen pues la presión de ser parte de este universo DC. Entonces, si ves la película y dices, ¿sabes qué? Aquí esto lo pudieron arreglar, esto lo pudieron arreglar, esto pudo ser más breve. Entonces, hay muchas cosas que a nivel de ritmo, a nivel de tiempo, a nivel de historia, se pudo haber compuesto. No lo voy a decir ahorita, obviamente, lo hablaré después. Pero les digo ahorita, Gal Gadot está espectacular. Las escenas de acción, no hay una sola escena de acción mala. Todas las escenas de acción están súper bien hechas. Han visto una escena donde ella, no les voy a explicar mucho acerca de esto, pero hay una escena de acción donde ella tiene su escudo y está recibiendo varias balas. Bueno, esa escena, ya cuando la vean toda, si no les sale una lágrima de alegría de lo bien interpretada que está la Mujer Maravilla, en verdad no tienen corazón. Yo estaba viendo esa película y estaba feliz de que un personaje tan hermoso como la Mujer Maravilla finalmente tiene una película que hace honor a su nombre, uno, que las mujeres, no solo las mujeres que leen cómics, sino las mujeres en general, ya finalmente tienen un personaje fuerte, individual, independiente, irrompible en pantalla grande que las represente, porque desafortunadamente creo que Scarlett Johansson hace un excelente trabajo como Black Widow. Pero siempre que hemos visto a Black Widow en pantalla grande, siempre la hemos visto como parte de un equipo. No que necesite el equipo necesariamente, pero siempre es parte de un equipo. No está ella sola, ¿no? La hemos visto en escenas de acción sola, claro. En Iron Man 2, una de las mejores escenas es cuando ella derrota como a 20 tipos, ella solita. Pero ella no ha cargado a la película. Cuando estaba viendo la película, me recordó mucho a Jennifer Lawrence en la de Los juegos de hambre. Y dije, qué bueno que las mujeres ya tienen otro personaje fuerte con quien identificarse. Porque desafortunadamente creo que personajes populares para mujeres, pues estaba Jennifer, ¿cómo se llama este? Katniss Everdeen de Los juegos de hambre. Y Dios mío, Bella Swan de Crepúsculo. Y en verdad creo que uno de los peores ejemplos del poder femenino es Bella Swan. Porque Bella necesita un hombre para identificarse. Si no me creen, vean la segunda película que yo tuve la desgracia de ver. Y durante toda la película, el personaje de Bella, si no tiene a su hombre al lado, ella desaparece, ¿no? Y de hecho empieza a arriesgar su vida para sentir a su hombre. Es una larga historia, créanme. Vean la película o vayan réntenla con su novia o algo así, porque solo así van a poder aguantar esa estúpida película. Pero el personaje de Bella, si no tiene a su hombre, no es nada. Y lo padre de la Mujer Maravilla es que no necesita un hombre para hacer lo que tiene que hacer. Necesita un guía en el mundo de los hombres, porque no conoce el mundo de los hombres. Ella ha estado en una isla. Ella ha oído historias acerca del mundo de los hombres, pero no lo conoce. Entonces, Steve Trevor básicamente es su guía en este mundo, pero ella no lo necesita. Ella es totalmente independiente, es una mujer fuerte. Y lo padre de la relación, que sí, también, sí lo logran manejar, es que hay una cierta. La relación que tienen Steve Trevor y la Mujer Maravilla no es una relación de codependencia. Es una relación de amigos que se ayudan para ir a un. Para superar un obstáculo que está enfrente de ellos. Obviamente, el obstáculo es que tienen que detener a los villanos de la película. Yo sé que estoy constantemente diciendo villanos, y pues obviamente creo que no les revelo nada que hemos visto en todos los trailers, que hay pues más que solo un villano. No les quiero decir demasiado, pero sí hay, es más de uno, pero no les voy a decir cuántos. Pero hay más de un millón y lo tienen que detener ambos. Y se ayudan mutuamente para llegar a este fin. El final está muy, muy bien logrado. Me sorprendió el final. Obviamente, por eso no lo voy a decir ahorita. Quiero que vayan y se sorprendan. Lo que sí les voy a decir que me rompió el corazón es que desafortunadamente no hay nada al final de los créditos. Yo creo que ya, gracias a Marvel, nos hemos acostumbrado a que siempre al final de los créditos te ponen algo para engancharte a la próxima película. Y aquí desafortunadamente no ponen nada, entonces pues mira, cuando termine la película se pueden parar y se pueden ir si quieren, no tienen que quedarse a ver lo que sigue porque no sigue nada, que eso es desafortunado, porque me hubiera encantado que pusieran algo, como por decir en la película de Capitán América, The First Avenger, al final no ponen muchísimo de qué es lo que va a seguir, pero ponen pequeños pedacitos de los Avengers. Y dice, el Capitán América lo veremos próximamente en Avengers y te ponen ahí como que pequeños pedacitos de lo que va a pasar en la próxima película. Me hubiera encantado que al final de esto hubieran puesto, y no dejen de ver en noviembre Justice League, donde aparecerá la Mujer Maravilla, y pongan escenas de Justice League que no hemos visto. Pero desafortunadamente no ponen nada. Entonces, terminando la película ya se pueden salir. El final está muy bien hecho, el inicio está muy bien hecho. No puedo dejar de decir que Gal Gadot se ve hermosa. Y de hecho, estaba leyendo por ahí. Hicieron toda la película, ya la tenían editada. Tuvieron que hacer lo que le llaman reshoots, que es regresar y grabar más escenas, o modificar escenas, o hacer. Es lo mismo que están haciendo ahorita con la Liga de la Justicia. Pero desafortunadamente estaba 5 meses embarazada Gal Gadot. Y aún así, regresó a filmar más escenas, y algunas escenas de acción. Con 5 meses de embarazo y en ningún momento notas una diferencia en su pose, en su postura o en su rostro. Y dije yo, esta mujer en serio es la Mujer Maravilla. Entonces, les recomiendo mucho la película. No estén escuchando las reseñas que dicen que es la mejor película del mundo. No lo es. Tiene problemas el guión, tiene problemas las actuaciones. Hay momentos donde el ritmo cae y no digamos se torna aburrida. Pero se siente un poquito más pesada el ritmo. Es una película que veré múltiples veces. La voy a ver, obviamente, con mis amigos, porque la fui a ver solo. Pero la idea es verla con más amigos. Entonces la estaré viendo varias veces. Y estoy seguro que a través del tiempo, o me va a empezar a molestar la película, especialmente los dos momentos donde cae, o me va a empezar a gustar más. Curiosamente, tanto Avengers, la primera película, como Thor, la segunda película de Thor, la de Dark World. Después de verlas múltiples veces, me empezaron a gustar más. Curiosamente, Batman contra Superman Mientras más la veo, me gusta menos. Entonces, y esa la vi como 6 veces, déjenme decirles. Entonces, yo creo que en el caso de La Mujer Maravilla, mientras más la vea, me va a gustar más, porque tiene cosas muy a favor de ella. Y bueno, pues yo creo que lo único que les puedo decir, señores, es vayan a verla, no se van a arrepentir. Si tienen novia, lleven a sus novias. Si tienen hermanas, lleven a sus hermanas. Si tienen mamás, lleven a sus mamás. Porque si algo tengo que decir de esta película es que, al igual que la película de Los Juegos de Hambre, es donde aparece una mujer que toma control de su vida, una mujer que es valiente, una mujer que es formidable, una mujer que es fuerte. Y ese es el tipo de imágenes que debemos que deben de haber más en el mundo de los cómics. Porque desafortunadamente, a través de los años, les hemos dado mucha importancia a los íconos masculinos. Pero no le hemos dado suficiente a las mujeres. De hecho, si nos damos cuenta, en las películas de Batman, de Superman, pues siempre han tenido mucha importancia a los hombres. Pero por decir, si vemos la película de Man of Steel, la verdadera importancia de Lois Lane se pierde un poco. Yo sí le encuentro una verdadera importancia en Man of Steel, porque sin ella Superman no se hubiera atrevido a hacer muchas de las cosas que él hace. Pero se queda perdido. Y en el caso de todas las películas de Batman, todas las películas de Batman, ni el personaje de Gatúbela es verdaderamente importante, porque cuando finalmente lo vemos en la película de Tim Burton, es una psicópata. Y no debería de ser así. Gatúbela no debe de estar loca. Porque si está loca, entonces ninguna de sus acciones en verdad tiene un verdadero peso, ¿no? Ella debe estar muy consciente de lo que está haciendo y debe ser una mujer independiente. Y sin embargo, nomás, pues no. De hecho, por una de las razones por las que me gustó mucho el personaje de Talia al Ghul, es porque es una mujer que toma control de su destino, está enojada con su padre, pero después de que es asesinada, bueno, de que muere en manos de Batman, dice, pues tengo que buscar venganza por mi padre, porque mal que bien, pues era mi papá. Entonces ella toma control de su destino y se enfrenta contra Batman y crea todo un caos en Ciudad Gótica. Y dices, bueno, es un personaje muy interesante. Por eso me gusta tanto este Dark Knight Rises. Pero bueno, desafortunadamente no ha habido mucha representación heroica femenina en el universo ni de Marvel ni de DC, porque también si vemos otra mujer guerrera en el universo Marvel, tenemos a Gamora, y Gamora igual funciona dentro del equipo, pero ella nunca ha sido el enfoque ni de la primera ni de la segunda película de Guardianes, igual con Scarlett Johansson. Creo que el rol más heroico y más independiente y más importante que le dan a Scarlett Johansson como Black Widow fue en la segunda película del Capitán América, en Winter Soldier, donde están trabajando como equipo. Que también eso me lleva a otra cosa. No les quiero decir demasiado, pero les recomendaría que antes de ver La Mujer Maravilla, vuelvan a ver Capitán América First Avenger, porque algo que noté, que curiosamente es algo que apruebo: DC, Warner, Patty Jenkins vieron la película de Capitán América First Avenger y copiaron la fórmula de esta película. No se la plagiaron, no la imitaron. Copiaron lo bueno y lo que funciona de la película de Captain America First Avenger. Y eso es bueno, porque por ahí dijo un gran hombre llamado Woody Allen: en tu trabajo siempre trata de ser original, pero si vas a robar, róbale a los mejores. Y creo que eso fue bueno. Si vas a tratar de imitar lo que está haciendo Marvel, pues imita lo bueno de Marvel. Y creo que lo que hicieron en esta película, ambas tienen como que temas similares. Tenemos un personaje que decide, o que ya tiene poderes o que adquiere poderes y va a pelear en la guerra del lado de los aliados. Digo, hay muchas similitudes en la película. Y creo que muchos de los beats de La Mujer Maravilla son parecidos a los de First Avenger, pero esto no es una queja, esto no es una crítica, es un elogio. Qué bueno que imitaron lo bueno, qué bueno que se quedaron con esas buenas lecciones, y en verdad lo apruebo. Les va a gustar la película, pero les digo ahorita, no vayan con esta idea tan errónea de mucha gente que está diciendo que es la mejor película del mundo. No lo es, tiene errores, pero es una buena película y sé que les va a gustar a todos ustedes. Y a los que no les guste, pues obviamente la próxima semana discutiremos largo y tendido el por qué no les gustó. Yo les diré por qué están totalmente equivocados. Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta acá. Néstor Ortega me dice que tengo que flexionar más las rodillas, casi como si fuera estuviera en sentadillas. Y se refiere obviamente a la foto que yo subí de Goku. Y pues mi querido Néstor, tienes toda la razón. No sé hacer bien el jamejameja. Entonces, sí, efectivamente tengo que hacer algunas cosas más para verme más gokuesco. Veo que sí tenemos algunas preguntas. Emanuel Guerrero, Kike Reyes Esqueda y Etram Proyectos nos hicieron preguntas. Las contestaré inmediatamente porque solo tenemos un poquito menos de media hora para este programa. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta más por acá. No, no. Lo que sí me gustaría decirles es, no tiene nada que ver con nada, pero creo que es importante decirles, me gustaría darle gracias a mi buena amiga Grecia Villar. Chequen su página de Facebook, denle like por favor, vayan a su canal de YouTube, que igual es Grecia Villar, denle like por favor, súper linda niña. Ella tiene varios videos de varias cosas, incluyendo varios videos donde ella se viste de Harley Quinn. Es una de las chicas que mejor se ve de Harley Quinn y hace la voz perfecta de Harley Quinn. Y me pidió que le echara la mano para un video que ella quería hacer, donde no solo quería que saliera Harley Quinn, sino que te saliera Batman y Harley Quinn. Y pues obviamente yo nunca necesito ninguna excusa muy grande para vestirme de Batman. Entonces le dije que con muchísimo gusto. Nos juntamos aquí en mi casa y grabamos toda la noche, curiosamente. Empezamos como a las 12 de la noche, terminamos a las 6 de la madrugada grabando este video. Creo que le quedó bastante, bastante bien. Y pues véanlo, véanlo. Espero que les gusten. Ya lo compartí en la página. Denle una oportunidad, chequen el video. Y si les gusta, chequen más videos de ella. Y le agradezco otra vez que haya confiado en mi talento actoral batmanesco. Y espero que todos ustedes les guste y disfruten del video. Y pues vamos a ver, ya vamos, es tiempo de contestar las preguntas. Vamos a ver qué tenemos aquí. Emanuel Guerrero Romero nos dice: saludos, Master Joey. Espero que estés mejor de ánimo. Estoy mejorando. Hablé con mi entrenador y estaba yo muy enojado de que estaba sube y sube y sube de peso. Y cuando vas, no sé, 2 horas y cacho al gimnasio y te estás torturando todo el tiempo a dieta y estás subiendo de peso, pues obviamente te enojas. Y hablé con mi entrenador y me dijo: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué crees que te está afectando? Le dije: Pues estoy deprimido desde octubre para acá. Y me dijo: Creo que eso es. Entonces me dijo que si no, si no le bajaba a mi drama, iba a seguir subiendo de peso porque el cerebro es muy poderoso. Y si todo el tiempo estás deprimido, te puede afectar en niveles físicos. Entonces dije: No, hasta aquí. Entonces no es que haya mejorado mi ánimo, es simple y sencillamente que o cambio mi estado de ánimo, o cambio mi tensión y mi depresión y todo eso, y mi histeria, o la cambio o voy a seguir engordando. Entonces opté por, digamos, si no necesariamente estar feliz y contento y alegre, mínimo fingir que estoy contento y alegre. Y a ver, me dice acá: el otro día estaba viendo en TV la película de Watchmen y me gustaría saber cuáles son los poderes, si es que tienen, los protagonistas de la película, como Lori Jupiter, mejor conocida como Silk Spectre, el comediante, Rorschach, Búho Nocturno, etc. Pues bueno, la pregunta es bastante, bastante simple. Ninguno de ellos tiene poderes. El único personaje que tiene poderes a través de todo el universo Watchmen, incluyendo a los Minutemen, es Doctor Manhattan. Los personajes que aparecen en los Minutemen, como Captain Metropolis, Hooded Justice, el primer Night Owl, la primera Silk Spectre, Comedian, etc., son vigilantes, hombres misteriosos, como los quieran ver, personas que se visten de manera estrafalaria y salen a pelear contra el crimen. Algunos lo hacen porque es lo correcto, que es el caso de Hooded Justice. Bueno, no es cierto. Es el caso de Búho Nocturno, Captain Metropolis. Hooded Justice sale a pelear contra el crimen porque recibe ¿cómo puedo decir esto? Una excitación sexual al golpear gente. Esto lo vemos creo que fue en el número 2, cuando detiene a Comedian de violar a Silk Spectre. Y él, Hooded Justice, está golpeando a The Comedian y The Comedian le gusta. Te gusta golpear a hombres, ¿no? Y es curioso, a Hooded Justice sí, sí le gusta, es su fetiche, le gusta el sadomasoquismo. Entonces, pues por eso él sale a ser un justiciero. De hecho, fue el primer justiciero en el universo de Watchmen. El comediante es alguien sádico, alguien que le gusta golpear gente, alguien que le gusta abusar de de la fuerza bruta. Entonces, por eso él se vuelve un héroe, si lo podemos llamar así. Silk Spectre lo hace porque ella es una actriz que no ha tenido mucho éxito en Hollywood. Entonces, su agente le pide o le sugiere que se vuelva una superheroína para de esa manera recibir más papeles y más atención de los medios. En el caso de Dollar Bill, él trabaja para un banco, él es como digamos la mascota del banco y trata de hacer el bien. O sea, al final del día no son malas personas los Minutemen, pero ninguno de ellos tiene poderes sobrenaturales. Ya que nos acercamos a la segunda generación de superhéroes, igual ninguno de ellos tiene poderes. En el caso de Rorschach, es una persona que tiene como que mucha ira interna y la expresa cuando se transforma en Rorschach. En el caso de, ¿cómo se llama? De Búho Nocturno, o el segundo Búho Nocturno, que es Daniel Dryburgh, él no tiene poderes físicos, pero sin embargo es muy inteligente. Entonces él crea todo un equipo para poder pelear contra el crimen por la justicia. Y tiene a Archie, que es como que su nave con la que puede volar. Tiene sus lentes que le permiten ver todo el espectro visual, etcétera, etcétera. Lori nomás sabe karate, sabe judo, o sea, sabe artes marciales. En el caso de Ozymandias, es súper inteligente, es el hombre más inteligente del mundo, es el hombre perfecto. Él, digamos, no nace con poderes, nomás simple y sencillamente nace con un coeficiente intelectual muy alto que le permite llegar a lo más alto del ser humano. Es muy inteligente, es físicamente perfecto y lleva su cuerpo a total perfección. Desafortunadamente, él ya casi no puede distinguir el bien y el mal. Y por eso lo que hace al final es bueno para la humanidad, pero tiene que morir muchas personas para lograr su cometido. Entonces, como que de alguna manera hizo el bien, pero sin importarle los medios de cómo llegar a este gran bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Comedian obviamente no tiene ningún poder, como mencioné antes. Y en el caso de ¿cómo se llama? De John Osterman, mejor conocido como Doctor Manhattan, pues tiene todos los poderes del mundo. O sea, él es desintegrado y reintegra sus partes. Y a la hora de reintegrar sus partes, ya puede hacer lo que sea. Puede transmutar elementos de uno a otro. O sea, él podría hacer oro si él quisiera. Él percibe el pasado, presente y futuro todo al mismo tiempo. Porque puede ver los taquiones que van del futuro hacia el pasado, entonces puede como que detectar lo que va a suceder. Puede volar, puede teletransportarse, puede teletransportar otras cosas. O sea, él es todopoderoso, es literalmente un dios, ¿no? Entonces, él sería el único que tiene poderes superiores, pero no todos, solo él. Kiki Reyes Esqueda dice: Señor Joey, buena tarde, los regaños están bien, nos ayudan a crecer como comiqueros y a escuchar. Pregunta: orígenes y mejores historias de Wonder Woman. Sé que quién es el bueno es George Pérez, pero ¿cuáles y qué más? Gracias por el programa. No, de nada, mi querido Kiki. Pues bueno, el origen de la Mujer Maravilla han sido solo dos. Los hemos visto antes de la crisis y después de la crisis. Fue el mismo y después hasta los nuevos 52 lo cambiaron. Originalmente es que la Mujer Maravilla, bueno, Hipólita, la reina de las Amazonas, quiere tener un bebé, no puede tener un bebé, toma arcilla, hace la forma de un bebé, los dioses le dan vida a esta estatua de arcilla y esta estatua de arcilla se convierte en la Mujer Maravilla. Así de simple. Después de la crisis en Tierras Infinitas, lo que sucede es que cada mujer que ha muerto de manera muerto a manos de un hombre de manera injusta, todos sus espíritus se quedan en una cueva y las diosas griegas toman todos estos espíritus, todas estas almas y les dan forma humana de nuevo y las hacen las amazonas. O sea, las amazonas no nacieron, fueron creadas por los dioses. Una de estas mujeres que muere de manera injusta en las manos de un hombre es Hipólita, y cuando muere Hipólita estaba embarazada. Entonces, cuando ella regresa a una forma humana, ella siente ese vacío que nunca llenó. Las diosas le dicen, ¿sabes qué? Sientes ese vacío porque obviamente estabas embarazada de una bebé niña. Ahora te pedimos que hagas una estatua de arcilla y depositaremos el alma de tu hija dentro de esta estatua. Es lo que sucede y ahí nace la Mujer Maravilla. Eso fue su origen por muchos años, hasta los Nuevos 52, cuando descubrimos que su origen de haber sido creada con arcilla es mentira, o con barro es mentira, y que en realidad es la hija de Zeus con Hipólita. ¿Ok? Esos han sido los dos orígenes. Y a nivel de qué bueno hay que leer de ella, es muy poco. Los mejores escritores de La Mujer Maravilla han sido Phil Jiménez, Allan Heinberg, George Pérez, obviamente, y Greg Rucka. Pero hay muy pocos buenos números de estos escritores. George Pérez, lo que escribió y dibujó es fantástico. Cuando él sigue escribiendo, pero ya no dibuja, cae un poco el nivel de calidad, porque obviamente los dibujantes que están trabajando después de George Pérez no le llegan. Entonces sí cae un poquito el nivel de la historia. William Messner Loebs toma las riendas de La Mujer Maravilla y hace pura tontería. En verdad nada me gustó. John Byrne la toma. No me gusta el arte que utilice John Byrne para La Mujer Maravilla. Sentí que estaba muy grotesco. No estaba tan bonito como cuando él dibujaba antes. Y las historias me las han contado. En verdad siento que son más confusas que cualquier otra cosa. No se los recomiendo. Mucho tiempo después, Phil Jiménez toma las riendas de La Mujer Maravilla. La primera historia se llama Gods of Gotham, donde La Mujer Maravilla y Batman unen fuerzas para enfrentarse contra unos dioses. Se las recomiendo muchísimo. Todo lo que hace Phil Jiménez con La Mujer Maravilla se ve bonito, porque Phil Jiménez es muy bonito, es muy buen dibujante. No es tan buen escritor, pero no son malas las historias. Después de eso, Greg Rucka toma el control de La Mujer Maravilla. En verdad, no me encantaron las historias, pero hay una novela gráfica, si lo podemos llamar así, aunque no me gusta ese nombre, pero digamos que así. Una historia especial que se llama Wonder Woman the Hikithia, donde Batman y la Mujer Maravilla se enfrentan. Esa historia es muy buena. Y después de eso. Allan Heinberg toma el control de la Mujer Maravilla por un tiempo. Durante el One Year Later. Después de Infinite Crisis vino un evento llamado One Year Later, donde nos brincamos un año. Donde la Mujer Maravilla, Batman y Superman estuvieron como que fuera y no estaban activos. Un año después, los héroes regresan a sus actividades y Alan Heinberg lo escribe. Me gustó mucho lo que hizo Alan Heinberg y me encantó que Némesis, uno de mis personajes favoritos, se volviera un personaje secundario. Secundario en esas historias. Entonces, se los recomiendo muchísimo, pero desafortunadamente, creo que ninguno de ellos escribió demasiado. Héctor Corona dice: Hola Joey, saludos, espero que estés bien. ¿Qué cómics de Wonder Woman recomiendas para entender mejor la historia? O si no, que sean buenas historias. Lo acabo de hacer. Lo acabo de hacer, Héctor. Entonces, te recomiendo todas ellas. Vamos a ver a qué dice Etran Project. Pero claro, lo mejor es todo lo que escribe George Pérez con él, con ella. Etran Proyectos dice: Buenas tardes, profesor Don Carlos, Joey, Moisés, de parte de Metal Man. ¿Será siempre el programa a las 6 p.m.? ¿Y qué saben de la serie de DC Black Lightning? En verdad, todo depende de a qué hora salga del gimnasio. Si puedo salir antes del gimnasio, el programa será a las 5:30. Si salgo un poquito más tarde, será a las 6. Obviamente lo anunciaré en la página. Y eso también estaría bueno para que le pongan más atención a la página y al Twitter. ¿Y qué sé de la serie de Black Lightning? Que originalmente iba a estar, creo que en ABC o NBC o Fox. Ya la pasaron para CW. Ya, si tú checas lo que he subido en la página, ya subí el trailer. El trailer se ve bastante bueno. Hasta donde yo entiendo, se van a concentrar en, digamos, Black Lightning sale pelea contra la injusticia, se casa, abandona la identidad de Black Lightning, tiene dos hijas y trata de nomás ser un maestro. Pero empiezan a pasar ciertas cosas que él decide retomar su uniforme de Black Lightning. Entonces es como que un héroe que regresa a ser héroe. Y eso puede ser bastante interesante. ¿Cuándo empieza la película de Aquaman? Ya la están grabando hasta donde yo sé. O si no, no, perdón. Bueno, ya están, creo que ya están haciendo el guión, o están trabajando en el guión. Ya hicieron el casting. Sé que Willem Dafoe va a ser Vulko, que es el asistente de, ¿cómo se llama? De Aquaman. Se me olvida quién, pero yo sé que ya hicieron el casting de Black Manta. Creo que también ya hicieron el casting de Ocean Master, si es que no estoy confundido. Y pues obviamente ya sabemos que quién va a ser Mera. Entonces, tarde o temprano van a empezar a hacer la película. Lo bueno es que creo que van a tener un gran éxito con La Mujer Maravilla y eso va a hacer que ellos continúen haciendo películas de superhéroes. Porque después del fracaso de Suicide Squad, creo que mucha gente en Warner se preocupó. Y dice aquí, ¿cuándo empieza? Y es cierto que realizarán la película de Shazam. Gracias. Sí, van a hacer una película de Shazam. Curiosamente, como contrataron a The Rock para interpretar a Black Adam, él pidió que primero le hagan una película solo al villano y después hagan la película de Captain Marvel. Entonces así va a ser. Primero va a salir la película de Black Adam. Nos van a establecer quién es Black Adam y cuál es todo su origen, que es un origen bastante interesante para las personas que no sepan. Él era un rey en Egipto que recibe los poderes del mago Shazam y empieza a utilizar los poderes para el mal y después el mago Shazam tiene que detenerlo. Y eventualmente él aparecerá en el presente y se enfrentará contra uno de mis seres favoritos, Captain Marvel. Juan Carlos dice, Joey, tengo un par de preguntas. ¿En qué arcos de cómics se basa la película de Wonder Woman? En ninguno. En verdad, en ninguno. Si quieres en serio decir se parece a este, sería el primer arco de George Pérez, donde obviamente la Mujer Maravilla conoce a Steve Trevor, sabe que hay un peligro y acompaña a Steve Trevor al mundo de los hombres para detener este peligro. Pero no es una adaptación al 100%, es solo como en idea. Pero si nos vamos al origen de la Mujer Maravilla, pues básicamente no sucede eso. La Mujer Maravilla está en la Isla Paraíso, Themyscira. Aparece Steve Trevor. Steve Trevor le informa que hay un peligro. Ella decide ayudar a Steve Trevor. Bueno, en la historia original es porque se enamora de él. Pero bueno, la idea es que le informa de este peligro y ella abandona la Isla Paraíso para ayudar a Steve Trevor. Entonces, pero así que tú digas, se basa en tal, como Capitán América Civil War, o como, no sé, Avengers Age of Ultron, que se parece mucho a la primera aparición de, bueno, no sería, no, de hecho, Age of Ultron no se parece tal cual a la primera aparición de Ultron, como que adaptan mucho de varias historias de Ultron. Entonces, lo que más te recomendaría, y es fácil de conseguir, es el primer arco de La Mujer Maravilla de George Pérez. Es muy fácil de conseguir, de seguro DC Televisa lo va a sacar eventualmente y tiene muchas similitudes, entonces podría ser por allá. Sé que no sigues Rebirth, claro que no, porque es una estupidez lo que están haciendo ahorita con The Button, pero ¿ya leíste The Button? Y si sí, ¿qué te pareció? Obviamente no lo he leído, no lo voy a leer, no lo quiero leer. Se me hace una estupidez y obviamente si a ustedes les está gustando, chido por ustedes, pero yo prefiero no leer ese nivel de basofia, porque yo siento que los personajes de Watchmen tienen 12 números, que esos 12 números funcionan. El TP es perfecto. Before Watchmen fue innecesario y The Button es una blasfemia contra lo hermoso que fue Watchmen. Y creo que es un insulto a los creadores, Dave Gibbons y obviamente Alan Moore. Daniel Garza dice, ¿qué tal, Joey? Tuve una discusión con amigos sobre el actor que interpretó el mejor Bruce Banner, Edward Norton o Mark Ruffalo, y quisiera saber tu opinión ya que conoces mejor el personaje. Un saludo. En este caso, no debe haber discusión, simple y sencillamente que son ambos fantásticos. La diferencia, yo diría, en el caso de Mark Ruffalo, es que Mark Ruffalo no ha tenido, en verdad, una verdadera oportunidad de explorar al personaje. Lo vemos dentro de un grupo Lo vemos cómo funciona dentro del grupo, pero nunca lo hemos visto solo. A diferencia de Edward Norton, que ya lo vimos solo, ya vimos cómo trabajaría en diferentes niveles. Entonces, para mí, es una exploración más rica del personaje, porque ya lo vimos solo, abandonado, escondiéndose. Vemos sus problemas para poder estar con una mujer, vemos sus problemas cuando está siendo casado constantemente por el ejército, lo vemos enfrentarse solo contra uno de sus enemigos, la abominación. Entonces, para mí, Edward Norton, me encanta su trabajo en diferentes películas y me encanta su trabajo aquí como Hulk, porque le dio verdadera importancia y verdadero peso al personaje de Bruce Banner. Y de hecho, Edward Norton revisó el guión y él agregó muchas cosas. Él, de hecho, agrega el personaje de Doc Samson, si estoy en lo correcto, a la historia. Entonces, yo siento que es difícil hacer la comparación, porque si juntamos todos los momentos de Hulk y Bruce Banner, o mejor dicho, todos los momentos de Bruce Banner, de las dos películas de Avengers, que en las que las ha interpretado Mark Ruffalo, no tenemos suficiente para ver y para conocer profundamente el personaje. Y de hecho, una de las cosas que me gusta mucho de Edward Norton es ver cómo constantemente tiene que controlar la bestia que hay dentro de él. En cambio, muy, muy en el caso de Mark Ruffalo, nunca vemos esa necesidad, porque bajo su propia admisión, en la primera película de Avengers, un momento que no me gustó para nada, es cuando Mark Ruffalo dice, ¿sabes cuál es mi secreto? Siempre estoy enojado, y nomás se transforma en Hulk en el momento que lo necesita. Entonces yo sentí que eso es como una trampa, porque entonces es casi casi como Iron Man. Cuando necesita volverse a Iron Man, se pone la armadura. Pero en el caso de Hulk, él debe ser una bestia sin control todo el tiempo y tiene que estar constantemente bajo control, o si no puede matar a alguien, que es lo que me gusta mucho de la interpretación de Edward Norton, porque ahí sí se nota este peso, este temor de que en cualquier momento puede matar a alguien si pierde el control. Entonces, teniendo que no tenemos una película completa con Mark Ruffalo, y que siento que solo hemos visto cómo funciona dentro de un equipo, tengo que decir que para mí, mi interpretación favorita hasta este momento de Bruce Banner tiene que ser la de Edward Norton, porque es una interpretación mucho más completa. Pero creo que Mark Ruffalo es genial en el papel y me encantaría que le den la oportunidad de hacer que pueda explorar más el personaje. Desafortunadamente, la próxima vez que lo vamos a ver va a ser en la película de Thor Ragnarok, y obviamente pues igual él será un personaje de apoyo dentro de esta película, no será el personaje principal. Entonces, igual, y de hecho, por lo que hemos visto en los trailers, básicamente nomás va a ser un personaje gritón con el que se va a enfrentar Thor. No necesariamente va a ser un personaje que va a tener mucho que ver con la trama a un nivel mucho más global. Entonces, pues señores, veo que ya son las 6:58. Muchas gracias por escuchar el programa. Gracias por todas sus preguntas. Como siempre, es un placer contestarlas. Lo único que les puedo decir es, por favor, vayan a ver la película de La Mujer Maravilla. Creo que les va a gustar a todos. No esperen a la mejor película que jamás ha existido. Esa ya salió. Se llamó The Dark Knight, de Christopher Nolan. Esa es la mejor película de DC. Es la mejor interpretación del Joker, una de las mejores interpretaciones de Batman. Es una película perfecta. Mi favorito obviamente es Batman Begins, porque me gustan las historias de orígenes, pero sin duda Dark Knight es una de las mejores películas de Batman, es una de las mejores películas de DC. Wonder Woman no llega a esos niveles, pero es una perfecta película para este verano. Es mucho mejor que las películas anteriores del universo DC. Yo pondría, si las tengo que poner en orden, primero sería La Mujer Maravilla, seguida por Man of Steel. Después, muy abajo, sería Batman contra Superman, nomás porque ahí tenemos a Ben Affleck como Batman. Y muy, muy, muy, muy, muy, muy abajo estaría Suicide Squad, y solo por la preciosa, preciosa imagen de Margot Robbie como Harley Quinn. Pero quitando eso, la historia es una basura. Les va a gustar mucho La Mujer Maravilla, y por favor lean los cómics de La Mujer Maravilla, que deben de ser leídos para que la conozcan un poquito más. Olvídense de todo lo anterior de la crisis en Tierras Infinitas. En verdad, no hay nada que en verdad sea importante. Lean todo lo de George Pérez. Es fácil conseguir el TP, se los garantizo. Lean el TP escrito y dibujado por George Pérez, les va a encantar. Terminando eso, pueden leer los números de Phil Jiménez, que también son muy bonitos, especialmente el primer TP donde se enfrenta con Batman y la Mujer Maravilla, hacen un team up. Hay un TP, perdón, una novela gráfica, si lo podemos llamar así, que se llama Wonder Woman de Hakeithia, también se los recomiendo. Y vamos a ver qué más podemos. Y el primer arco de Alan Heinberg. Voy a ver si puedo encontrar las imágenes de todos estos cómics, o al menos de los primeros TPs. Se las subo ahorita a la página para que sea más fácil para ustedes conseguir estos cómics. Léanlos. Van a saber un poquito más de la historia de la Mujer Maravilla, un poquito más de su origen. Y de esa manera van a poder disfrutar mucho, mucho más la película. Se los garantizo. Damas y caballeros, ha sido un placer estar aquí en esta sesión de Comic Manía. Espero que nos podamos escuchar la próxima semana y vayan a ver la película para que la próxima semana pueda ser un programa lleno de spoilers. Señores, no me queda más que decirles adiós y ¡Shazam! ¡Hasta la próxima!